Radio Ubrique. Deportes. Lunes 4 de junio comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. En el día de hoy, lunes, vamos a quedarnos con todo lo que nos dejaba el fin de semana, que no ha sido poco en materia deportiva, y además con buenas noticias también para los deportistas ubriqueños. Varias citas fundamentales, sobre todo las celebradas fuera de nuestra localidad. En nuestra localidad ya saben que tuvimos dos: la carrera escolar nocturna del pasado viernes, ya tenemos las clasificaciones, y el campeonato de Andalucía, la fase previa del campeonato de Andalucía de pádel por equipos, donde los dos equipos del club de pádel de Ubrique compitieron. El pádel Ubrique A lograba entrar en semifinales, mientras que el B caía en cuartos de final. El equipo de la Dormilona y Las Marías, o los equipos de la Dormilona y Las Marías, fueron los que consiguieron llegar a la final. Una final que no se pudo disputar, porque una vez ya logrado ese pase a la final y por lo tanto a la fase final del campeonato de Andalucía de Sevilla del próximo 23 de junio, el equipo de Las Marías consideró que no era necesario volver hasta Ubrique, regresar a Ubrique, para participar en esa final, para luchar en la final frente al equipo de la Dormilona. No hizo acto de presencia, dejando colgado tanto al conjunto de San Roque como a los espectadores que se congregaron en las instalaciones anexas a la piscina cubierta. Un detalle bastante feo el de este club del puerto de Santa María, sobre todo porque, bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de sus componentes están en edad cadete y juvenil, es decir, que en formación, en edad de formación, la verdad que en poco o en nada se ayuda a formar como deportistas con esta actitud. Eso por un lado. Y por otra parte, también tenemos que hablar de varias citas. En primer lugar, del Campeonato de España de Raid de Aventura, que se celebraba el pasado fin de semana en Ronda, el Bando Raid, con participación de varios equipos con presencia de ubriqueños. El equipo Pielframa Polideporte Ubrique lograba la tercera posición del Campeonato de España en la categoría élite. Este equipo está formado por el ubriqueño Juan Barea, el abulense Aurelio Antonio Aníbal y la brasileña fincada ya en Ubrique y considerada ya por lo tanto ubriqueña, Camila Junqueira. Los tres lograron, como decimos, entrar en la sexta posición de lo que fue el Bando Raid, de la clasificación general. Lo que ocurre que a la hora de puntuar para el campeonato de España solo puntúan equipos mixtos, y en ese sentido salía beneficiado el equipo de Pielframa Polideporte Ubrique. Tercera posición, por lo tanto, en la categoría élite. En la categoría aventura, el equipo Los Martínez Ubrique, también con un componente ubriqueño, José Manuel Naranjo, lograba hacerse con la victoria absoluta. Y en la categoría promoción, otro equipo, las Ubrique Martínez, conseguían la décima posición de la general, pero al ser un equipo exclusivamente femenino, conseguía la segunda plaza en esa modalidad. En este equipo formaban parte dos ubriqueñas, Trinidad Lobato y Noelia Barea. También tenemos que hablar hoy de la sufrida, la prueba cicloturista que este año introducía como novedad la modalidad de triatlón, en la que también hubo un participante ubriqueño, Jesús Casillas. Pues ya, ahora sí, ya tenemos los tiempos de lo que ha sido esa competición, donde quizás lo más destacable es, bueno, los tiempos, nos referimos a los tramos, al tramo libre, al tramo cronometrado de esta ruta, y como decimos, lo más destacado es la segunda posición lograda por el ubriqueño Francisco Javier Gutiérrez García en la categoría élite, con un tiempo de 35 minutos justo. Muy buen tiempo, y que le ha servido, como decimos, para hacerse con la segunda posición en esa categoría élite. El resto de ubriqueños participaban máster 30 y 40, enseguida nos vamos a quedar con sus tiempos. También tenemos que hablar del el trofeo del petaquero. El sábado se disputaba la ronda previa, y hoy ya comienzan los partidos de la fase de grupos. También tenemos que hablar de una cita que se daba muy lejos de aquí, en Salou, en Cataluña, la Extreme Man de Salou, donde hubo un participante ubriqueño, Jesús Hinojos Pan, que conseguía

Pues sube el volumen de la radio y escucha, escucha. Solo en la semana extra de Milar, LED LG 42 pulgadas, 599 euros. Y además en junio, por la compra de un televisor, sorteamos 100 cheques de 100 euros. Entra en milar.es y descubre más ofertas. Ven a Milar. Milar Swimbet, siempre los mejores precios. Trigésimo concurso escolar de pesca deportiva Villa de Ubrique. El sábado 9 de junio los jóvenes aficionados a la pesca tienen una cita en la zona de la Yesera, en el pantano de los Hurones, con el tradicional concurso de la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique. Habrá tres categorías, de 3 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años. Se entregarán tres premios por categoría consistentes en material de pesca. Todos los participantes recibirán un regalo. Puedes inscribirte en la Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique o en Armería Pinsapar hasta el 1 de junio o hasta cubrir los 100 participantes. Trigésimo concurso escolar de pesca deportiva Villa de Ubrique. Organiza Sociedad de Caza y Pesca de Ubrique. Subvención Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Logopiel, Construcciones Mario Viruet, Restaurante Plaza, Criadero Cachorrosraza.com, Docurri, Construcciones Pepe Alguacil, Cafetería Bar El Polígono, Hermanos Valle Barragán, Bar de Tapa San Capaquito, Varada, Terapias Naturales Rafael Valle, Almería Pinsapar, Zapata Distribución, Café Copas Malacayú, Patatas Guapas, Detalles, Oasis Lunge Pub, Bar Los Tres Caminos, Fontanería San Antonio, Talleres de Rebaje Pedro Carrasco, Ubriqueña de Transportes, Neumáticos y Alineaciones Romero, BP, El Burladero, Restaurante El Laurel, Construcciones Hermano Viruez Oliva y Radio Ubrique. En Ubrique y para toda la comarca, Fontsierra Multiservicios. Un servicio inmejorable de fontanería en general, albañilería, reformas y pintura. Fontsierra Multiservicio garantiza todos sus trabajos durante 6 meses. Llámenos, infórmese sin compromiso. Nuestros precios no tienen competencia. En Ubrique y para toda la comarca, Fontsierra Multiservicios. Teléfono 699-83-57-56. Fontsierra, la garantía del trabajo bien hecho. Sí, 36 minutos de la tarde. Vamos a arrancar haciendo un breve resumen de lo que nos dejaba el fin de semana en materia deportiva, en materia futbolera, queremos decir, perdón. Y enseguida nos quedamos con el Campeonato de España de Rey de Aventura que se celebraba este fin de semana en Ronda. En lo referente a fútbol, recordemos que este sábado se disputaba el primer torneo Ubruque Unión Deportiva para dos categorías, la Prebenjamín y la categoría Alevín. Pues bien, en categoría Prebenjamín se llevaba la victoria finalmente el equipo de Arcos. Arcos que se enfrentó al Ubrique Unión Deportiva B en semifinales y al que venció por 2-8. Por otro lado, el Ubrique Unión Deportiva A caía ante el conjunto jerezano de la Marquesa por 2-3. Es decir, ningún equipo ubriqueño pudo meterse en la final que disputaron Arcos y la Marquesa, y cuya victoria en este partido se adjudicaba el conjunto arcense por 2-0. En la final de consolación, en el partido por el tercer y cuarto puesto, el Ubrique Unión Deportiva A vencía 7-6 al Ubrique Unión Deportiva B. En verdad fue un partido precioso, muy igualado entre los compañeros del equipo Prebenjamín. Y en la categoría Levín, el Ubrique Unión Deportiva conseguía vencer por 4-0 al Fútbol Club Caldereto. En principio era Pueblo Nuevo el equipo que iba a jugar esta final, pero finalmente se cayó del cartel y terminó metiéndose el flamante Fútbol Club Caldereto, que recuerden, la próxima temporada competirá en competiciones en la Liga Federada, la categoría infantil, y ya tiene abierto el periodo de inscripción. Ya pueden recoger las inscripciones en la Asociación de Vecinos de El Caldereto o en el Bar Estación. Dicho esto, nos quedamos también hablando de lo que es la primera liga de fútbol base de Ubrique. Tres partidos se disputaron la pasada semana, entre el jueves y el viernes. El Fútbol Club Caldereto, Escuela de Fútbol Alevín, la primera parte de este partido, Fútbol Club Caldereto y la Escuela de Fútbol Alevín empataron. Y por lo tanto, bueno, que empatan en la segunda parte, la primera parte fue para el Fútbol Club Caldereto, se da por ganado al Fútbol Club Caldereto. En el partido Ubrique Unión Deportiva Alevín, Ubrique Unión Deportiva Infantil, las dos partes se saldaron con victoria del Ubrique Unión Deportiva Infantil. Y en el duelo entre las dos escuelas de fútbol infantil A y B, la primera parte sería para la Escuela de Fútbol Infantil A y la segunda parte para la Escuela de Fútbol Infantil B. Por lo tanto, resultado empate. La clasificación la encabeza el Ubrique Unión Deportiva Infantil con 12 puntos, 10 puntos tiene la Escuela de Fútbol Infantil B y 5 la Escuela de Fútbol Infantil A, 4 puntos Fútbol Club Caldereto, 1 punto Ubrique Unión Deportiva Alevín y 1 punto Escuela de Fútbol Alevín. El próximo fin de semana, esta semana no hay competición porque coincide con el torneo playero en el que participa la Escuela de Fútbol Municipal de Ubrique, el torneo playero que se celebra anualmente en Benalmádena. Por lo tanto, la próxima jornada se disputará entre los días 15 y 16 de junio. Decir que la siguiente fase va a consistir, recordemos, en la disputa de dos triangulares, los tres primeros por un lado y los tres últimos por otro. Así que será posterior a esa última jornada que se va a disputar, como decimos, los días 15 y 16 de junio. Pasamos inmediatamente a hablar del Campeonato de España de Raid de Aventura que se celebrará este fin de semana en Ronda. El Bando Raid ha sido la prueba elegida para decidir al equipo, el mejor equipo del territorio nacional en lo que es este deporte en alce, queremos decir, del Raid, de los Raid de Aventura. Competición para varias categorías, sobre todo nos centramos en la categoría élite, donde había dos equipos con componentes ubriqueños, el Pielframa Polideporte Ubrique, por un lado, y el Afodeporte Raid Sur Ubrique, este formado, entre otros, por Víctor Chávez y Miguel Santo Orihuela. Pues lo que es la clasificación del Bando Raid, el conjunto de Pielframa terminaba en sexta posición, el Pielframa Polideporte Ubrique, y el Afodeporte Raid Sur en la decimocuarta. De cara a la puntuabilidad para el Campeonato de España, el conjunto de Pielframa Polideporte Ubrique conseguía la tercera posición del campeonato. Por lo tanto, un resultado, la verdad, que bastante aceptable, bastante bueno. Y volvemos a insistir, tratándose de un campeonato de España. Eso es la categoría élite. La categoría de aventura, también el equipo Los Martínez Ubrique conseguía la victoria absoluta en este conjunto. Milita el ubriqueño José Manuel Naranjo. Y como hemos comentado antes también, en la categoría promoción, un equipo femenino con dos ubriqueñas, Trinidad Lobato y Noelia Barea, que terminaban décimas de la general, pero se llevaban la segunda posición en esa categoría de equipos exclusivamente femenino. Vamos a conocer un poquito más sobre lo que pasaba este fin de semana en Ronda, en el Bando Raid, con uno de sus protagonistas, con Juan Barea, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ronda cogía este fin de semana ese campeonato de España y del que, bueno, da la impresión de que habéis salido muy bien parados, ¿no? Sí, bueno, la verdad que aunque físicamente la fuerza no nos han acompañado mucho, pero luego lo que es estratégicamente y con la orientación, no fallando ni perdiendo tiempo, pues estás ahí arriba y puedes luchar con los equipos que tienen fallos y errores en orientación. Entonces, pues yo creo que es lo que nos ha salvado un poco. Y es verdad que Ronda se ha vestido de gala este fin de semana y el Club Coma ha hecho una encomiable labor realizando la organización de este magnífico evento, que ha acogido 85 equipos de toda España, y ha hecho una carrera espectacular, bueno, pues al nivel del Campeonato de España que le sigue, ¿no? En líneas generales, los que sois componentes del Ubrique Orienta, os podéis considerar también muy satisfechos, ¿no? José Manuel Martel se hace con la primera plaza en Aventura y Noelia Varey y Trinidad Lobato, pues con la segunda como equipo femenino en la categoría de promoción. Pues estamos haciendo escuela, ¿no? No había caído en eso, pero la verdad que el club que lleva casi dos meses que se ha fundado, la semana pasada, anteriormente habíamos obtenido varias medallas en los provinciales de Cádiz, y ahora pues con esto pues parece que la verdad que tenemos una buena escuela, ¿no? Corredores que saben orientar y que luego son duros y morrocotudos en las pruebas de larga distancia, ¿no? Juan, tu equipo, el Pierframa Polideporte Ubrique, bueno, Aurelio Antonio, tú, todos los compañeros, habíais dejado, digamos, en años anteriores los RAI un poquillo de lado, ¿no? Centrándoos en otros proyectos, en otros retos. ¿Habéis vuelto por la puerta grande como si nunca lo hubierais dejado? Bueno, ha faltado un poco rematar la faena, la verdad, pero el saber que los demás equipos, aunque dejemos de correr, nos siguen guardando el respeto y que en cualquier carrera podemos estar considerados como favoritos y que estratégicamente una fortuna cuando nos encontramos Aure y yo y cualquier otro, pues la verdad que es una garantía casi de éxito, ¿no? Pero bueno, pues como te digo, pues por una circunstancia o por otra, por falta de patrocinio, por falta de colaboraciones y todo eso, pues nos hemos apartado un poco de los RAI, por todo lo que se necesita, todo el material que ello conlleva, todo lo a la hora de preparar un RAI, la cantidad de material que tienes que preparar, cantidad de disciplinas deportivas que no puedes obviar, y pues queríamos un poco volver. Y también hemos tenido la fortuna, ¿no?, de encontrar a Pierframa aquí en Ubrique y a Polideporte, que nos van a echar un cable para ver si podemos llegar a hacer la Liga Nacional, en la que creo y estoy seguro de que vamos a estar arriba. Y pues encontrando un poco esa ayuda económica que nos compense todo lo que ya nos roba económicamente el deporte, pues mira, pues ahí vamos a intentar quedar y hacer un buen papel en la Liga Nacional, y ya verás cómo poco a poco metemos codazos con los equipos de arriba, seguro, seguro. ¿Has visto cambiado el mundillo del RAI después de estos años? Bueno, lo que he visto cambiado es que los equipos que están arriba es los que más tesón, más sacrificio, han dejado muchas otras cosas de lado y se han dedicado a los RAI. Entonces son equipos que se han empeñado con este mundo porque les apasiona igual que a mí, porque les fascina igual que a mí. Lo que pasa que pues ellos han querido tener y seguir haciendo el sacrificio de hacer miles de kilómetros, de hacer cientos de kilómetros, de seguir haciendo pruebas internacionales, y ahora pues me los vuelvo a encontrar otra vez y la verdad que han mejorado. Y nosotros tampoco es que hayamos empeorado, sino que hemos vuelto pues con lo que nos fuimos, ¿no? Lo que pasa es que ellos sí que han mejorado. Oye, ¿qué tal Aurelio en su regreso? Porque los últimos meses había estado ahí arrastrando problemas físicos, ¿no? En el último año. Ya te digo que al principio de RAI me contentaba con volver a correr con Aure, que desde el mes de abril a noviembre del año pasado, de 2011, recibió tres operaciones, está con los meniscos bastante castigados y poco a poco, pues, joder, macho, o sea, está poniendo fuerte y es es incombustible. En la bici, que la sesión de bicicleta iba tirando de cami con una potencia, con una fuerza bárbara, porque también es verdad que luego con los meniscos tan castigados, pues, no arriesga tanto en las bajadas, en los trekking, y ahí era yo el que tenía que tirar de cami, y aún así él va al trantrán, y siempre haciendo muy buenos resultados y luchando hasta el final, y con sobre todo con una estima y con una moral increíble. ¿Y qué tal Camila? Porque torear con los dos compañeros con los caídos no es nada fácil, ¿eh? Uf, no sé si pedirle perdón en público o qué hacer, la verdad que por un lado somos, tanto Aure como yo, somos muy competitivos. Por otro lado, correr con nosotros es bastante difícil porque no podemos, no somos capaces de perdonar que alguien pueda tener un momento bajo. Y Cami tuvo una mala semana la semana pasada, estuvimos entrenando en altura en Sierra Nevada, cosa que pensábamos que era exclusivo para este campeonato, que habíamos probado con, preparado con mucha ilusión, con y con mucho mimo. Nos fuimos a entrenar en altura, la verdad que se nota una barbaridad, vine súper fuerte, hice el último entreno el lunes con unas sensaciones de recuperación increíble, impresionante. Y no sé, supongo que al hacer entrenos tan largos, beber agua de los arroyos, de las fuentes, cogimos algún virus y la verdad que nos ha debilitado mucho. Cami, la primera parte de la carrera, pues empezamos con una orientación, ahí ya empezamos a tener problemas. Luego vino un trekking muy duro, había que subir a un pico, la calor espesa va a ser mella, eran unos 15 kilómetros a pie, Cami iba aturdida, mareada. Aure iba tirando de ella, luego era una bajada, luego la natación, eran unos 400 metros en el pantano de Sahara, de allí la tuvimos que sacar, digamos, porque salió toda calambrada. Luego ella tuvo el descanso del guerrero, porque Aure y yo hicimos una sesión de piragua de 7 kilómetros. Uh-huh. Luego venían los patines, que fue creo cuando más calor hizo, pero también era un poco de quitarnos varias sesiones que no eran todo lo propicia para nosotros y también ir quitándonos de toda la calor. En los patines Cami iba ya fundía, le puse la goma, iba tirando de ella, ayudándole y, no sé, te vas planteando abandonar o seguir, los equipos que te pasan y tú ves que ya te está saliendo de tu grupo de nivel. Luego quedaba, todavía no había ni empezado. Faltaba una sesión de bicicleta, había que bajar al Cueva Hundidero a hacer un tiro de cerbatana. Las pruebas esas se me dan bastante bien, tiramos para arriba otra vez, había que llegar al cuartel de la Legión, allí era hacer una prueba de orientación específica que hicimos caminando, eran las 6 de la tarde o así, hacía mucho calor, a mí iba que no podía, pobre, pero vamos, se mantenía en pie al menos, íbamos ayudándola, venga, ánimo, vamos a ir haciendo, y claro, mientras va haciendo, pues ya va quedando menos, quedaban ya las pruebas de ronda, unas pruebas espectaculares, había que hacer un rappel de 35 metros sobre el Tajo, uh-huh. Y luego yumarearlo, subirlo, yo tenía que hacer la vía ferrata de ronda, y Cami tenía que hacer el barranco y una cobaya, la verdad que fue alucinante cómo han exprimido a la ciudad de Ronda para demostrar que en un ambiente urbano también se pueden llevar a cabo deporte de aventura, ¿no? Y luego pues ya empezamos allí, nos tocaba la sección que era para mí donde empezaba el RAI, era una sección de bicicleta de 32 kilómetros donde había que introducirse en el Parque de la Sierra de las Nieves, entrar por las antenas, 1.500 metros de nivel positivo, una aceleración. Sí. Luego ya nos cogía la noche, nos cogía las antenas y ya luego había que llegar a Quejigales, Conejera, y desde Conejera a Ronda pues faltaban unos 15 kilómetros de a pie, en los que, bueno, pues ya Cami, entre Aure y yo ayudándole, pues se iba sintiendo bien, recuperando, y es que es verdad que los entrenos no caen en saco roto, lo que pasa que ya iba vacía de la semana anterior, de todo lo que había sufrido, de todo lo que había pasado. Y al final, pues, joder, hicimos una segunda sesión muy buena, nos pusimos, bueno, creo que quedamos los segundos en esa sesión, uh-huh. Incluso con los equipos masculinos. Y ya, pues, el domingo, ya, acabamos a las 2 de la madrugada, el domingo fue bastante lioso porque era una prueba muy, muy, muy estratégica que yo creo que tomamos las determinaciones precisas y exactas, pero se nos olvidaron los mapas. Estaban plastificados, llevábamos rotuladores fluorescentes para ir marcándonos cada uno las balizas que teníamos que ir haciendo y resultó que los rotuladores fluorescentes, pues en el momento en el que le caía una gotera de sudor, pues ya no se veía. Entonces tuvimos que hacer varios bucles, repetir, volver a ir con la inseguridad hasta que vimos que lo hicimos todo y ya pudimos tirar de allí, pero vamos, perdimos un tiempo inútil tontamente por la simple falta de un rotulador indeleble. Y ya luego la sesión de bicicleta, una sesión de bicicleta que no conocía, que, joder, macho, preciosa por el río que va desde Las Navetas hasta Arriate, un canuto bonito, que a veces me planteo, ¿no? El recorrido de la 101 que va paralelo, va por arriba, pero, joder, macho, qué, cosa más bonita por un estrecho tan tan fluvial, tan en bosque de galería, ¿no? Y se olvida hacer este tipo de recorrido, ¿no? En una carrera de tanto prestigio. Uh-huh. Y nada, ya llegamos a meta, cansados, vacíos y un poco, no sé, con sabor agridulce así, porque realmente cuando vas a un raid y tienes fallos de orientación, pues están justificados, pero cuando el problema es físico, pues joder, macho, es todavía más doloroso, porque nadie va a un raid sin ir entrenado, y entonces nadie quiere tener un problema físico en una carrera, ¿no? Entonces todavía duele más el hecho de, con todo el tiempo que le hemos destinado, que fallar por una semana mala, joder, macho, es una lástima. Bueno, el Bando Raid, con lo que tú nos cuentas, vemos que ha evolucionado, porque la verdad es que ha cogido numerosas disciplinas, ¿no? Sí, sí, increíble, vamos, increíble. Y para, vamos, da la impresión de que por lo menos divertido, en eso sí que ha ganado mucho en estos años, ¿eh? Bueno, divertido, espectacular, precioso. Luego nosotros nos hicieron subir por la zona del Pinzapá, el puerto de la Ventana. Judy, macho, qué zona más bonita, y qué forma de explotar los alrededores de Ronda tan... tan recompensante para la vista, ¿no? Y para la gente que le gustan los paisajes. Uh-huh. Oye, Juan, ¿os anima esto a realizar más pruebas, o esta ha sido excepcional por ser el campeonato de España y por estar tan cerca? No, ya te digo que con la colaboración de Pierframa y de Polideportivo Ubrique, pues queremos hacer la Liga Nacional, y ahora pues el 1 y 2 de julio pues vamos a subir a Viseu, Portugal, y ahí se disputa la tercera. Hemos dejado pasar la primera, pero aún tenemos oportunidades de hacernos con el liderato, porque quedan aún 4 pruebas, ¿no? Y sabiendo hacer bien las cosas y no teniendo grandes fallos, pues a ver si podemos estar como antes, ¿no? Mm. Recuperar el liderato que teníamos y hacernos el hueco entre los equipos primeros, y sobre todo estar siempre en la baraja de posibles ganadores, ¿no? Mm. Vencedor ha sido Catraid y Tranguol Berguedà, ¿no? Sí, y... un equipo de catalanes que ya tienen una, vamos, que no nacieron ayer en este mundo, y que tienen una amplia carrera en el mundo de los raids, no solo nacionales, sino también internacionales, tienen un currículum impresionante. Y Bimbache Tren de Canarias. Bimbache Tren de Canarias, Madrid, son dos hijos que ya conocemos y que van muy fuertes, muy fuertes, y con los que estábamos codeándonos ahí al principio, y al final, pues... Yeah. Se nos fueron un poco. ¿Se supone que esos van a ser los rivales en esa liga española? Bueno, faltaría el equipo de Vidarray, ¿no? Que fueron los ganadores el año pasado, y que este año pues habrían estado arriba de no haber tenido un problema. Para que te des cuenta qué tontería puede ocurrirte en un raid para dejarte fuera de carrera. Se les perdió una de las pinzas que tenemos para controlar el paso de todos los corredores por los puestos de control. Uh-huh. Se les perdió una de las pinzas y ya te dejas fuera de carrera, ¿sabes? Por uh-huh. ese... Uh-huh. Hay que ver, pruebas de tanta duración, de tanta distancia, y además que tienes que estar concentrado al 120% durante todos los días, porque cualquier mínima adversidad no acaba os lleva al traste todo el trabajo, como tú comentas, de semanas y meses. Cualquier tontería, ya te digo que ayer en cuanto nos dieron el mapa, que teníamos 42 controles por los que pasar y no podíamos distribuir como quisiéramos, teníamos una bicicleta para ello, decir, aún le daba más peso a la estrategia, porque con la bicicleta podíamos jugar. Hicimos, ya te digo, que un marcado sobre mapa espectacular, y luego pues al final se fue al traste porque se nos borró todo. Yo pude aprender alguna de memoria, pero no te da tiempo a aprender 42 puntos. Entonces tuvimos que repetir otra vez de nuevo el recorrido, y ya te digo que ahí perdimos casi una hora. Bueno, Juan, ya antes de despedirnos y cambiando de asunto, vamos a hablar de lo que va a tener lugar el próximo 23 de junio, en lo que tú estás trabajando y estás preparando, que no es otra cosa sino un novedoso evento deportivo, que es el Rogain Ubrique. Sí, el Rogain Ubrique, bueno, espero que sea una fiesta del deporte y una fiesta de la orientación, ¿no? Y ahí estamos mi club ahí luchando para que salga algo bastante divertido, luego también sea algo que dé como piedra de toque a la gente, a la orientación, que sea bastante urbano, pero que empiece a conocer un poco este mundo y hacerlo pues de forma sencilla, que sea muy satisfactoria, muy motivante. Y va a haber, va a ser el 23 de junio, va a ser el 23 de junio y va a estar, va a ser por la tarde, vamos a tener muchas pruebas, tiro con arco, actividad acuática, escalada, orientación de memoria, vamos a pasar por los rincones más recónditos de nuestro pueblo. Luego va a haber un pequeño espectáculo de música, de jazz, y esperemos que, bueno, la verdad que también tengo que agradecer a toda la gente que aún no ha venido, pero que va a venir y que siempre en todos los acontecimientos a los que voy ya empieza a preguntarme, oye, que no sé qué, de Ubrique, ¿cuándo la de Ubrique? ¿Hay sitio para quedarse allí y tal? Nos preguntan porque están interesados, porque saben que, hombre, porque me ven moverme en las carreras y todo eso, y porque creen que vamos a crear un buen... una buena prueba, y esperemos estar a la altura de las expectativas que nos hemos creado y nos estamos creando. ¿Será una prueba vespertina y entra en algún tipo de calendario oficial de circuito provincial o regional o algo? Sí, en primer lugar es la última prueba del circuito provincial de Diputación de Orientación, una prueba de combinada, y es la última prueba y es donde se van a decidir los primeros puestos del provincial. Y bueno, estábamos ahí esperando que la federación nos avalase y todo, la federación, para que fuese de la andaluza, pero luego, por otro lado, nos contentamos con que sea provincial, y para el año que viene a ver si vamos aprendiendo y podemos traer, no un evento como el que ha habido en Ronda, porque no tenemos ni infraestructura ni personal para llevarlo a cabo, pero sí un pequeño raid de la Liga Andaluza, a ver si podemos entre todos traer a tanta gente y para que conozca nuestro entorno, ¿no? Como tú comentas, vendrán orientadores de fuera de nuestra localidad que están siguiendo ese circuito provincial, pero ¿hay alguna categoría donde los locales, por ejemplo, que no estén muy familiarizados con este deporte se puedan iniciar? Mira, hay dos categorías, ¿no? La aventura y la promoción. Y la verdad que los que sean de nuestro pueblo y quieran correr, pues aquí la pintan fácil, ¿no? Porque en primer lugar conocemos el terreno y viendo un mapa pues ya sabemos dónde estamos perfectamente y por dónde tendremos que ir para recoger, para ir a la siguiente baliza, ¿no? Entonces es algo que ganamos, ¿no? Y luego por otro lado pues hay mucha gente que me está pidiendo a ver si puede venir con su hijo, que no sé qué, que no sé cuánto. Mira, es una prueba que se adapta a las exigencias y a las expectativas de cada uno. Cada uno puede hacer los kilómetros que quiera, recorrer el entorno que quiera, recorrer, ir a las pruebas que quiera, ¿sabes? Esto es, cada uno, es una prueba que se adapta a tus posibilidades, no son tus posibilidades las que se adaptan a la prueba, sino que cada uno hace lo que quiere, y la verdad que yo creo que en ese sentido va a colmar las ganas de correr de la gente, ¿no? Y a menos de 3 semanas para que se celebre, las inscripciones, ¿desde cuándo estarán abiertas? Si lo están ya, ¿y dónde se pueden realizar? Están ya, hay unos trísticos allí en el bar La Plaza por si quieren pasar a dejarlo, y si no, pues por internet, pues en Rogain Ubrique, en el blog Rogain Ubrique 2012 vienen las instrucciones y la forma de inscripción, ¿no? Pues bueno, ya hablaremos un poco más de este Rogain cuando se vaya acercando la fecha de celebración. Ahora lo vamos a dejar aquí en ese pequeño avance para que ya aquellos interesados ya vayan teniendo el primer contacto y vayan interesándose, vayan informándose sobre el desarrollo de esta novedosa prueba que va a celebrarse en Ubrique el próximo sábado 23 de junio. Juan, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, agradecerte tu amabilidad, el habernos atendido, daros la enhorabuena por esa tercera posición y nada, mucha suerte en esa Liga Española de Raíz, ¿eh? Venga, felicitar también a José Manuel por el triunfo en Aventura y también por haberse iniciado con tan grandes compañeros de equipo como son los Martínez. Por cierto, sí. Juan, ¿crees que está apto para dar el salto a la categoría élite? Sinceramente, no sé qué hacen en Aventura, de verdad, ¿eh? Porque ya es algo que hablamos Aure y yo. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay un paso que es bastante complicado, pero una vez que se asuma, Ya lo que sí es verdad que no tiene retroceso. El hecho de recuperar una sesión o de saber que en 20 kilómetros acaba tu sesión, eso te da una vida y puedes ir a lo largo de la carrera varias veces al 100%. En cambio, en élite jamás puedes ir al 100% porque sabes que el ray no acaba hasta que no está en la línea de meta, ¿no? Pero bueno, que con entreno y con sacrificio y con moral, como lo están entrenando los Martínez, ya verás tú cómo seguro que da el paso a élite. Esperemos que sea pronto. Juan, muchas gracias. Venga. Hasta luego. Un abrazo. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan. Programas que no pudieses escuchar. Entra ya. deportes.radioubrique.com. La web de Tiempo de Deportes. Como decimos, destacada la participación ubriqueña en ese Campeonato de España de Raid de Aventura, ese Bando Raid, y atentos porque algo parecido se va a celebrar aquí, salvando las distancias, lógicamente, el próximo 23 de junio, una prueba de orientación para el circuito provincial, que no está nada mal. Vamos a quedarnos con otro de los eventos del fin de semana, por ejemplo, ese Campeonato de Andalucía de pádel por equipos, en esa fase previa, que como decimos nos dejaba perdón, al conjunto de Padel Ubrique A. Ya saben que se presentaba con dos equipos el club de Padel de Ubrique. El Padel Ubrique A conseguía vencer en cuartos a Fitting B, Fitting la línea B, por 3-2 y se colaba en semifinales. Allí se veía las caras contra el equipo de la Dormilona de San Roque y caía por 4-1. Se quedaba a un paso de meterse a la fase final del Campeonato de Andalucía, que se va a celebrar precisamente el 23 de junio en Sevilla. Y por otro lado, el equipo de Padel Ubrique B cayó en cuarto ante el Fitting la línea A por 4-1. Por lo tanto, Dormilona y Las Marías han sido los equipos que se han metido en la final. Se metieron en la final, que como decimos no se disputó por incomparecencia de Las Marías, son los que pasan a la fase final de Sevilla. Y en la categoría femenina, que se disputaba esta fase previa en el Puerto de Santa María, el equipo Padel Ubrique caía por 3-2 ante Tenis Jerez B. Precisamente esa situación que hemos comentado antes, esa incomparecencia del equipo de Las Marías, ha provocado la indignación en el club de Padel de Ubrique. La final estaba programada entre la Dormilona y Las Marías del Puerto de Santa María, y para el tercer y cuarto puesto los equipos de Padel Ubrique A y Fitting la línea B. Estos partidos se disputaban el domingo, los anteriores se habían desarrollado en la jornada del sábado. Pues bien, estos partidos programados por la Federación Andaluza de Pádel deberían haberse disputado a partir de las 12 del mediodía del domingo, no se pudieron jugar, como decimos, por la incomparecencia del equipo del Puerto de Santa María, por el equipo de las María. Un buen equipo a nivel deportivo, estamos diciendo, tiene muy buena fama, pues, de contar con grandes palistas, pero según el club de pádel en esta ocasión no ha estado a la altura de las circunstancias, dejando plantado a todo el público congregado que esperaba ver los partidos y el espectáculo, así como al equipo al que se enfrentaba con 20 jugadores en su fila, como es el de la Dormilona. Una actuación que califican de muy desafortunada y nada deportiva, sobre todo teniendo en cuenta que los monitores, los que son los directivos de este equipo, deberían dar ejemplo a su equipo, ya que casi todos sus jugadores son cadetes y juveniles, están en edad de formación y actuando de esta forma entienden que no es lo más apropiado para un deporte de carisma e importancia como el que está adquiriendo el pádel. El otro equipo que tampoco compareció en esta cita para el tercer y cuarto puesto fue el Fitting A de la línea, que también dejó plantado al Padel Ubrique A y también a todo el público que esperaba ver este partido. Por lo tanto, el club de Padel Ubrique ha manifestado por escrito en el acta del juez árbitro su malestar e indignación a la Federación Andaluza de Padel como organizador del campeonato, con el objetivo de que se sancione a dichos equipos por su incomparecencia, realizando una reclamación porque considera el club de Padel que se ha visto gravemente perjudicado. Pues eso es el resumen de lo que nos dejó el Campeonato de Andalucía de pádel por equipos de Ubrique. So Comentar también que el viernes tuvo lugar la 19ª carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras, con la participación de en torno a unos 300 niños. Ya tenemos a nuestra disposición las clasificaciones, que vamos a pasar a comentar. En la categoría pañal, 50 metros de distancia para las féminas, el cuadro de honor quedó de la siguiente manera. Primera posición, Isabel Trujillo Ramírez. Segunda posición, Julia Garcés Coronil. Tercera posición, María Vélez Vegas. Cuarta posición, Marta Domínguez. Quinta posición, Paula Mancilla Solano. Sexta posición, María Jaén Sevilla. Séptima posición, Diana Román Domínguez. Y octava posición, Judith Chávez. En la categoría pañal masculino, también 50 metros, el cuadro de honor quedó de la siguiente manera. Luis Zacarías Gómez Campos, segunda posición Noel Sañudo, tercera posición Pablo Jarillo, cuarta posición Cándido González Macías, quinta posición Juan Carlos Vilches Gil, sexta posición Gabriel Márquez Salas, séptima posición Giovanni Jaén Martín y octava posición Lorenzo Lara Atienza. En la categoría pitufos femenino, en este caso pitufos femenino, también 50 metros, la misma distancia que la categoría pañal. Primera posición, Lorena González Calvo. Segunda posición, Julia Martel. Tercera posición, Sara Carrasco Muñoz. Cuarta posición, Iriana León Barea. Quinta posición, Valeriana Márquez Borquez. Sexta posición, Nadia Belino Macías. Séptima posición, Ainhoa Vela Molero. Octava posición, Matilde López López. Novena posición, Lucía Oria Blanco. Décima posición, Claudia Sevilla Sánchez. Undécima, Irene Román Carrasco. En pitufo masculino, primera posición, Adrián Sierra Carrasco. Segunda posición, Alberto Cordón Román. Tercera posición, Pablo Romero Díaz. Cuarta posición, Pablo Corral Blanco. Quinta posición, Rubén Moscoso. Sexta posición, Rubén Ordóñez. Séptima posición, Pedro Román Pulido. Octavo, Alberto Rojas Venegas. Noveno, Víctor Mateo Suárez. Y décimo, Alberto Manzano Coronil. En prebenjamín ya corría la distancia de 100 metros. En féminas, primera posición Natalia Sánchez San Pedro. Segunda posición Alicia Aguilera Arenas. Tercera posición Elena Menacho García. Cuarta posición Daniela Pérez Molina. Quinta posición Natalia Chacón Carretero. Sexta posición Elena Márquez Sala. Séptima posición Paula Roldán Olmedo. Octava posición Santito de Piña. Novena posición María García Herrera. Y décima posición Cecilia Carrillo Cabezas. En prebenjamín masculino, también 100 metros, Iván Jaén García. Segunda posición, Manuel Chacón Rodríguez. Tercera posición, Carlos Lobato Sierra. Cuarta posición, David Salomón Gálvez Campos. Quinta posición, Daniel Moreno Sierra. Sexta posición, Luis Rodríguez de la Cruz. Séptima posición, Leandro Coronil Gómez. Octava posición, Álvaro Mateo Suárez. Novena posición, Juan Chacón Ramos. Y décima posición, Manuel Calvo Sevilla. En la categoría benjamín femenino, 200 metros, primera posición, Laura Menacho Ordóñez. Segunda posición, Carla Moreno Rosado. Tercera posición, Lucía Moreno Domínguez. Cuarta posición, Natalia Coza Ramírez. Quinta posición, Alejandra Santos Moreno. Sexta posición, Rocío Pato Herrera. Séptima posición, María García Roldán. Octava posición, Marta Román Pulido. Novena posición, Yasmina Ríos Chacón. Y décima posición, Natalia Márquez Martínez. En categoría benjamín masculino, 300 metros... primera posición para José Antonio Parra Aránega, seguido de Raúl Medinilla, Juan María Menacho, Álvaro Chacón Panal. Quinta posición, Juan Andrés de la Cruz Jiménez, seguido de Alejandro Márquez Borque, Francisco Yucia Barragán, Pedro Gómez Esteban. Novena posición para Jaime Mateo Suárez. Décima para Cristóbal Amaya Ruiz. Undécima para Raúl Venega Lamela. Categoría alevín femenina, 300 metros, Carmen García Herrera, María Moreno Domínguez y Gema García Tienza ocuparon la primera, segunda y tercera posición respectivamente. Cuarta para Andrea Cantovilla, quinta para Natalia Guerrero García, sexto para Elena Mateos Angulo, séptimo Natalia Chacón Puerto, octavo Carlota Coronil Gómez, noveno Claudia Vega Molero y décimo Natalia Arenas Janeiro. Alevín masculino, 400 metros, José Antonio Rubiales Hidalgo. Antonio Moreno Rosado e Iván Sánchez Moscoso ocuparon la primera, segunda y tercera plaza. Cuarta posición para Pablo Rubiales Rubiales. Quinta, José Manuel Mateo Gil. Sexta, Rafael Carrillo Cabezas. Séptimo, Javier Gutiérrez Mena. Octavo, Paco Márquez Bórquez. Noveno, Mario Sánchez Rosado. Y décimo, Alfonso Rosado Gómez. Infantil femenino, 400 metros, una vuelta a la pista de atletismo. Primera posición para Zaira García Gamero. Segunda posición, Sofía Carrillo Cabezas. Tercera posición, María Ramírez Guerra. Y cuarta para Ainhoa María Moreno Amaya. En categoría infantil, masculino, 600 metros. Primera posición, Luis Vega Cabeza, seguido de Rafael Jaén Castellano y Pablo Chacón Panal. Cuarta posición para Fran Gil Pérez. Quinta, Pedro Simón Soto. Sexta, Juan Medinilla Domínguez. Séptimo, Alejandro Mateo Roja. Octavo, Manuel Leiva Gómez. Y noveno, Pablo Martínez Ríos. Categoría cadete femenina. Primera posición para Julia Santos Moreno. Segunda posición, Paloma Navarro. Tercera posición, Carmen Millán Rodríguez. Cuarta posición, Estela Rodríguez Salguero. Y quinta posición, Zaira Fuentes Roldán. Y en cadete masculino, perdón, primera posición, Jesús Fernández Sánchez. Segunda posición, Alberto Benítez Fernández. Tercera posición, José Luis Gómez Benítez. Cuarta posición, José Manuel González Gutiérrez. Y quinta, Pablo Mateo Angulo. Y en categoría juvenil masculino, solo un representante, Amaro Orellana González. Pues este es el resumen de lo que dio de sí la decimonovena carrera escolar nocturna Nutria Espantanera, las clasificaciones de todas las categorías. Nos quedan algunos asuntos que comentar. Tenemos que hablar de ese Strongman de Salou que disputaba ayer domingo el lubriqueño Jesús Hinojos Pan. Tenemos que hablar también de la sufrida, la clasificación de los ubriqueños que participaron tanto en la marcha larga de cicloturismo como en el triatlón. Y también de la maratón, tercera maratón BTT de Toparriba del puerto de Santa María, donde participó el ubriqueño Jorge López Janeiro, puntuable para el circuito provincial de maratones BTT. Y la quinta edición de la carrera popular Corpus Tesorillo, también con algún ubriqueño que participaba en esa prueba. Pero nos vamos a despedir con los resultados de Fútbol Sala, dado que hoy ya se disputa la fase de grupos de lo que es el trofeo del Petaquero. Estos fueron los resultados del fin de semana. La Peña 1, Ciucu 2, Autoescuela de los Remedios 6, Aljibe 6, pasó Autoescuela de los Remedios a los penaltis, Panadería San Antón de Menocaz 4, Plataforma Murtial Las 2, Cervecería Carlos 1, Pan Metropol 3, Club Deportivo CAI 1, Don Odón 2, Los Montes 0, Racing Pantera 4, Cervecería Los Moreno 1, Brillo Sur 4, Autoescuela La Sierra UAS 2, Cercasa Cibeles 1, Quesos Payoyo 2, Oasis Lunge 7, Babel Dream 2, La Lupe que va 5, Bar La Plaza 2, Café Tertulia Sierra de Ubrique 3, Construcciones Montero 1, Autoescuela Celia 5 y Club Deportivo Grazalema 5, Brille 1979-4. De esta manera se han formado los grupos. Ya mañana comentaremos cómo quedan. Nos quedamos ya simplemente con los horarios de hoy lunes. En el pabellón, 9 de la noche, PAF Metropol, Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva. Y a las 10 de la noche, Autoescuela La Sierra UAS, Don Odón. En el pabellón de los Remedios, 9 de la noche, Panadería San Antón, La Lupe, Baguez y Quebat. Y a las 10 de la noche, Oasis Longe, Estudiante. Mañana martes, 9 de la noche, Marca 91, Zulema. 10 de la noche, Revolución La Fresquita, Café Tertulia, Sierra de Ubrique y en Los Remedios. 9 de la noche, Transporte Miguelete, Los Patos. 10 de la noche, Pintura Rafa, Autoescuela Celia. Ese es el resumen breve de lo que nos dejaba esta primera ronda del Trofeo del Petaquero. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15 con tantos temas que hemos comentado hoy que no hemos dejado pendiente. A partir de las 6:15, ya decimos, hasta mañana, que pasen una feliz tarde y que sean felices. Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be not. Oil wasted on the oceans and upon high seas. Fish full of mercury. Oh, mercy, mercy.